Radio Gatuna, la miau de la ciudad. Invitamos a todos los niños y niñas a venir a la comunidad de Kennedy a participar de nuestras actividades, como hacer el algodón de azúcar, la literatura. Como todos, hoy se hacer ajedrez y golosa.